los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa que... Sean todos muy bienvenidos a nuestro nuevo programa de la Franja FET. Somos libre y gratis aquí en la 102.5 Radio Universidad de Chile, transmitiendo también en conjunto con Radio JGM Juan Gómez Millas. Este es el espacio donde los estudiantes nos tomamos la Radio Universidad de Chile para dar a conocer cómo nos paramos frente a la realidad de nuestro país. Tenemos mucho que hablar y además mucho que contarles. No sé cuánto hay que decir en este país, Simón, no sé cuánto. Pero la verdad es que hay cosas que no se dicen y muchas veces no nos escuchan. Así que por eso la FET tiene este espacio para que se dé a conocer la voz de los estudiantes de la Universidad de Chile. Vamos a tener concursos, sorpresas, invitados, entrevistas, contingencia nacional, contingencia también local, respectivamente a la Federación de Estudiantes de Chile. Bueno, y les queremos recordar que estamos en Marcha Blanca porque, no recordar, avisar más que nada, esto va a ser una improvisación totalmente de aquí al final porque es el primer capítulo y queremos probar algunos formatos. Sí, por hoy somos solamente unos meros ratones de laboratorios, así que ténganlo en consideración también. Así que así como improvisamos, nos vamos al tiro con la cápsula noticiosa que va a ser improvisada, no va a ser cápsula, ¿verdad? Es un recuento de las noticias más importantes de esta semana. Y partimos. Partimos con este primero de mayo, Simón, que se realizó la ya habitual marcha del Día del Trabajador. Sabes que estuvo bastante tranquila, la gente no hizo muchos disturbios, fueron menos los detenidos también, así que muy bien por eso. Pero me dijeron que hubieron algunas personas abusadas, algunas personas que no los recibieron con buenas caras. Sí, quienes no lo pasaron muy bien fueron un par de concertacionistas que se fueron a hacer los lindos a la marcha y los manifestantes no lo recibieron muy bien. Yo creo que también están medio decepcionados con la concertación. La siguiente noticia es bastante peculiar porque tendremos al gobierno en nuestros celulares. ¿Puede creer que Sebastián Piñera y su administración nos van a empezar a enviar mensajes de texto? ¿Mensajes de amor? No, mensajes de texto. Piñera me va a jotear por teléfono. No, la verdad es que no, esto es otra cosa. Mira, los mensajes van destinados a anunciar cuando, después de cada temblor, van a empezar a anunciar la intensidad de estos y posibles alertas de tsunami, con el fin de que no se colapsen las líneas telefónicas, que en verdad después de cada temblor parece año nuevo. Oye, yo creo que un poquito de cultura celulística, yo creo que a todos, porque mandar mensaje de texto no va a colapsar las líneas tanto como estar llamando constantemente a nuestros seres queridos en caso de emergencia. Así que debemos reconocer y aplaudir esta nueva iniciativa. Bueno, vamos también con otra noticia del ámbito del gobierno. Fíjate tú que el gobierno impulsó esta semana una nueva medida para que los municipios pudieran también izar la bandera de pueblos originarios, fíjate tú. Me parece bastante notable la iniciativa. Sí, yo creo que el gobierno se quiere reconciliar un poco con todos los chilenos, ¿crees? Bueno, esta noticia sin duda va a haber que hablar y la vamos a retomar en las próximas semanas. Pero ahora nos vamos a la siguiente noticia. Aquí vamos a tener a uno de nuestros invitados o invitadas que vamos a dar a conocer después. Como panelista para que nos comente, y es que hace poco se publicó el resultado de la prueba INICIA, que es la que mide cómo salen nuestros futuros profesores. Bueno, salieron muy bien, parece. En la mayoría egresados de universidades privadas, los cuales hay unos datos asombrosos, la verdad. Sí, un 33% matemática como máximo. Y un 6% nomás aprobó en el ámbito de vocabulario. La verdad es que me parece lamentable y vamos a ir en profundización en el transcurso del programa. Sí, tenemos una entrevista para eso. Oye, y en ámbito internacional te cuento que Europa y el Fondo Monetario Internacional se pusieron con lucas para Grecia. Bueno, Grecia que estaba tan jodido, esta semana murieron 3 personas también en manifestaciones. Así que yo creo que, mira, te tengo una sorpresa. A ver, tenemos un invitado para ampliar esta noticia, una mirada súper particular. Porque hay que presentarlo como corresponde, no un invitado y presentémoslo al tiro. Es nuestro enviado especial en la isla de Yarawey. Estamos hablando de Male Masi y nos vamos de inmediato con él para que nos comente la situación de los Balcanes. Adelante, Male. ¿Cómo está mi gente? Estamos transmitiendo desde Yarawey para el mundo entero. En esta semana les traigo una información calentica. Como ustedes saben, Grecia está echando candela por todas partes. Los gurús de la economía capitalista europea no saben por dónde meter la cabeza. El miércoles pasado los helenos realizaron el cuarto paro nacional en lo que va del año y esta vez tuvieron la triste consecuencia de 3 personas muertas bajo el fuego de un incendio provocado por los manifestantes. Ese mismitico día, en el Parlamento griego, liderado por la propuesta de Georgios Papandreou, primer ministro del país, se tomó la medida de seguir subiendo para el 1 de julio en un 21 y 23% el impuesto al valor agregado, que ya se había aumentado el pasado lunes. El primer ministro griego busca realizar un recorte de 30.000 millones de euros en aumento a impuestos y disminuir los presupuestos acordados por Grecia el pasado fin de semana a cambio de un plan de rescate de 110.000 millones de euros dados por la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional. ¡Qué clase de descarado esta gente! Otras medidas que en la población helena tienen menos peso que un paquetico de café dominicano y a la que los trabajadores se oponen férreamente es la reducción salarial, la cancelación de los sueldos extraordinarios anuales y el recorte de pensiones de los sectores públicos y privados que pretende implantar el gobierno para amortiguar la candela que está a punto de estallar. La crisis internacional comenzó siendo de carácter financiero, a continuación se trasladó a la economía real y por último ha estallado en términos de riesgo país. Ahora, sin embargo, amenaza con convertirse en una crisis política, sobre todo después de los graves sucesos ocurridos ayer tras el incendio provocado en un edificio céntrico de Atenas donde fallecieron 3 personas. La supuesta ayuda internacional del Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea están tratando de retrasar la cesación de pagos que puede ser un hecho realmente traumático para el país. Sobre esto, Olli Rehn, comisario de Asuntos Económicos y Monetarios de la Unión Europea, dijo que para salvaguardar la economía, que sigue siendo frágil, es absolutamente esencial contener el fuego de Grecia para que no se vuelva un incendio forestal y una amenaza para la estabilidad financiera de la Unión Europea y toda su economía. Como podemos ver, mi gente, un fantasma recorre Europa, el fantasma de la desestabilidad. Las fuerzas del FMI y la Unión Europea en el viejo continente se han unido en santa cruzada para acosar a ese fantasma. Bueno, eso ha sido todo, mi gente, por esta semana. Nos vemos la que viene y, como decía mi abuelita, los capitalistas son unos mala hoja. Bueno, y volvemos a nuestra próxima sección, la entrevista incendiaria, donde vamos a traer todos los sábados a académicos o gente vinculada, estudiantes de la Universidad de Chile. Sí, van a ser personajes que van a tener algo que decir, pesos pesados también dentro de la universidad. Así que vamos a presentar a la primera entrevistada de nuestro primer programa aquí en Libre y Gratis. Ella fue Premio Nacional de Periodismo el 2009. Es egresada de periodismo de la Universidad Católica, pero el año 2004 se integra como profesora al ICI, 2007 pasa a ser profesora titular. Tiene un haber de libros ya bastante connotados y también bastante criticada, amada por unas y también adorada por otros. Ha sido también muchas veces, de alguna u otra forma, censurada por algunos medios que no han dado el aviso del lanzamiento de alguno de sus libros, pero yo creo que ya no vamos a dar más pistas, no vamos a hacer esperar a la gente tampoco mucho, así es que... Bienvenida María Olivia Monquever al estudio, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias Simón, muchas gracias Carolina por esta invitación. María Olivia, un poco para ponerte en el contexto de la noticia que tenemos dentro de nuestra semana, que tiene que ver mucho con el tema de la educación. Salieron los resultados, los bajos resultados de lo que fue la prueba inicial 2009 a los egresados de pedagogía. ¿Quién van a ser quienes van a estar en las aulas enseñando en nuestro país? ¿Qué pasa un poco con la educación chilena? O sea, ¿qué está pasando con las universidades? Antes de eso, hay que acentuar este tema porque hay algunos datos asombrosos. Los resultados lanzan que solamente un 33% de los profesores aprobó los conocimientos en matemática y un 6% lo hizo en vocabulario. La verdad es que esto deja bastante que desear y preocupa bastante la situación de la educación en Chile. Por lo mismo le queremos preguntar a María Olivia, ¿qué está pasando con la educación chilena? Yo creo que la educación superior en Chile, y particularmente podemos hablar de la educación universitaria que se vincula a la formación de los profesores, en general el desarrollo de la educación superior en nuestro país, es inquietante. De hecho, yo creo que podríamos vincular esos resultados, aunque no nos han dicho cuáles son las universidades de las que provienen los profesores encuestados, han dado solo promedios, ¿no? Hay varios aspectos que podríamos tocar. De partida, el negocio de la educación ha llevado a que se impartieran cursos hasta por internet de profesores, con muy pocas clases presenciales, en universidades que no garantizan para nada su calidad. Recordemos que a la Universidad de Chile se le extirpó la posibilidad de impartir educación superior en la formación de profesores cuando en el año 81 se le cortaron las sedes donde estaban la mayoría de sus cátedras que formaban profesores a lo largo del país y sobre todo el Instituto Pedagógico. Te quería preguntar, María Lidia, sobre eso. El problema es realmente que si la Universidad de Chile volviera a su rol de formar a los profesores del país, ¿habría un cambio o la cosa es más profunda? Hablemos primero de la educación superior, es decir, de la formación de esos profesores que aparentemente tuvieron un mal resultado en estos exámenes y en estas pruebas, y no solo en esta última, ¿no?, sino que en todas las pruebas que se les han tomado. Y ahí creo que el rol de la Universidad de Chile, que la Universidad de Chile tuvo en la formación de profesores, que era básico, ¿no?, se está notando esa carencia en forma bastante dramática, creo yo. Y bajo ese mismo escenario, disculpa María Olivia, ¿de qué forma la Universidad de Chile puede estar en este minuto salvaguardando la diversidad de la educación dentro de este mercado universitario, y que ya en el fondo no estamos educando, sino que estamos ganando plata con el tema de es que la educación? La Universidad de Chile tiene un rol, a mi juicio, fundamental y central, tanto en la formación de los profesores, que era lo que tú señalabas en la pregunta inicial, como en la formación de profesionales en las diversas áreas, y en la mirada al país desde la investigación, desde el estudio, desde la posibilidad de poner en debate grandes temas nacionales. Es, para mi gusto, la universidad el espacio plural, el espacio más diverso, el espacio donde la diversidad se puede expresar de mejor forma y donde se pueden llevar mejor políticas que vayan, por un lado, apuntando hacia la equidad social para poder subsanar algunos problemas, o graves problemas que vienen desde la educación media, pero también eso con la más alta calidad. Lamentablemente, lo que se ha venido manifestando, y me temo que en la actualidad puede ser aún peor, es que no ha habido el respaldo que la universidad requiere. Recién, como gran cosa, en el último gobierno de la Concertación, el gobierno de la Michelle Bachelet, finalmente se aprobó esto del programa de revitalización de las ciencias sociales, las humanidades, el arte, las comunicaciones, que es el proyecto de la Iniciativa Bicentenario, claro, que creo que es uno de los pocos aportes que el Estado está dando preferencialmente a la Universidad de Chile. Digamos, que va a dar. Para mi gusto, es una de las oportunidades en estas áreas que fueron tan dañadas en dictadura, tan arrasadas. Sería una especie de reivindicación del gobierno. Era una reivindicación que se venía sosteniendo desde acá, que finalmente se logró en el gobierno anterior, y que se espera que el gobierno ahora de Piñera mantenga ese compromiso que se adquirió, que si bien se adquirió en el gobierno anterior y lo apoyó el Congreso. Es decir, ahora lo que se necesita es que esto tenga continuidad. Lo ratifiquen. Cuando yo les decía que habría que ver cuáles son los resultados universidad por universidad, así como en los exámenes nacionales de otras cosas, así como en la acreditación, yo creo que la acreditación de las carreras de pedagogía es un asunto clave. Es fundamental. Fundamental, porque es la formación de los profesores que van a ejercer las cátedras en los colegios, en los liceos, en todo tipo de colegios, y podría ser un paso para ir avanzando en mejorar la educación. Sin una calidad de la forma en la formación de los profesores, es muy difícil pensar en que mejore realmente la educación básica, media y particular. De todas maneras, María Olivia, el tema de las pedagogías es solamente un síntoma del resultado que ha hecho el lucro de la educación en Chile, del surgimiento y proliferación de las universidades privadas. Ahora, la Universidad de Chile tiene muy poco financiamiento por parte del Estado, tiene que autosustentarse. Además, tenemos ahora actualmente Joaquín Lavín, un ministro que proviene, tiene un vínculo con la Universidad del Desarrollo. Es docente de la universidad, fue docente. No solo docente. Fue uno de los creadores, accionistas, sí, de la universidad. Tú sabes que las universidades son corporaciones que en teoría no tienen fines de lucro. Sin embargo, se las arregla por la vía de las sociedades inmobiliarias. Y en el caso de Joaquín Lavín, él fue uno de los fundadores y de los socios que partió con la inmobiliaria Ainaví. Y el jefe de gabinete de Joaquín Lavín es un hijo de Ernesto Silva Bafayuy, rector de la universidad. De verdad han sido muy cercanos a la Universidad del Desarrollo las personas que están en el gobierno, en el Ministerio de Educación y en el Ministerio de Secretaría de la Presidencia. si ya tenemos al mundo privado metido en el ministerio, ¿existe la posibilidad de que empiece sistemáticamente a, o sea, en el fondo, a acentuarse esta desvinculación por parte del ¿Qué, del qué escenario nos espera? Yo encuentro que el escenario es bien complejo, es más difícil que lo que había hasta hace un año atrás, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque yo creo que lo que vivíamos en tiempos de la Concertación era la proyección de un modelo socioeconómico y educacional que se había implantado en dictadura, pero tan bien amarrado, tan bien armado, que para tanto los gobiernos de la Concertación como al Parlamento en aquel entonces era muy difícil echar pie atrás. Entonces se iban generando algunas iniciativas que podían fiscalizar mejor. La ley de calidad de la educación iba en ese sentido. Luego se establecieron algunas disposiciones, aparte de las exigencias en materia de acreditación, se exigieron algunas disposiciones que apuntaban a una mayor información, para ver una mayor transparencia de este mercado, entre comillas para mí, pero así llamado mercado de la educación. Sin embargo, entiendo que una de las primeras medidas del actual gobierno fue dejar en nada esas iniciativas en pro de una mayor información y de una mayor transparencia. Así también, había una iniciativa por cambiar los términos del AFI, del aporte fiscal indirecto, para hacerlo más equitativo en términos de sentido de justicia social, llamémoslo así. ¿Para qué? Para que pudiera ponderarse también así como esto del 5%, ¿no es cierto?, considerando los que vienen de los colegios subvencionados y colegios municipales, que pudiera tener también alguna ponderación los alumnos que habían sido los primeros de curso en sus colegios, y que no todo fuera PSU para ponderar en el AFI. Sin embargo, eso quedó en nada, porque progresivamente el aporte fiscal indirecto, si bien resulta favorece a las universidades como la Chile o como la Católica, porque al final los mejores alumnos apuntan hacia acá, ingresan hacia esta sin embargo había una forma se había estado discutiendo mucho estas formas de apoyar una cierta equidad con estas otras consideraciones, pero progresivamente en los últimos años algunas de las privadas, véase la Universidad de los Andes, la Universidad de Desarrollo, la Universidad de Ibañez, estaban mejorando en la captación de alumnos con altos puntajes, porque se estaban legitimando, porque ya tenían una acreditación de 5 años. Son las universidades que yo en el libro El Negocio de las Universidades denomino las universidades del negocio ideológico. Sí. Ah, porque cada una tiene proyectos académicos serios, pero orientados sobre la base de alguna ideología específica. Religiosa, por ley, en el caso de la Universidad de los Andes. De negocios en el caso de la Uruguay Ibañez. Claro, con una adscripción muy cercana al modelo neoliberal más puro y duro, digamos. Milton Friedman, Friedrich von Hayek, son figuras miembros honorarios de esas universidades. Y la Universidad del Desarrollo con el proyecto de la UBI, claramente. Ahora, hay otra cosa que va más allá de las personas y que tiene que ver con los proyectos ideológicos también, estudiado en este caso por el Instituto de Libertad y Desarrollo, que era el que presidía, el que encabezaba como director ejecutivo Cristian Larroulet, y cuyo presidente también ha sido Carlos Cáceres, actualmente el director ejecutivo es Luis Larraín, también exministro de Pinochet, también UDI. La mayoría de los exministros de Pinochet están a cargo de Y entonces en ese instituto se han hecho estudios sobre educación superior que hoy día son muy tenidos en cuenta, así como en economía están bregando, ¿no es cierto?, por medidas como que no se suban los impuestos, bueno, han perdido dentro de las contradicciones que había dentro del gobierno ya en sus inicios, pero así también, que hay algo bastante importante a mi juicio, Libertad y Desarrollo es partidario de suprimir el aporte fiscal directo, o si no se suprime el aporte fiscal directo en su concepción, que es que va orientado hacia las universidades del Consejo de Rectores solamente, ellos quieren que o no exista o exista como un asunto concursable orientado a cualquier universidad acreditada. Claro. María Olivia, teniendo este panorama, que la verdad es bastante preocupante, a Joaquín Lavín y gente proveniente de las universidades privadas en el Ministerio de Educación y que van a ser los que van a marcar la pauta en políticas educacionales en el país, quiero que nos digas brevemente cuál es tu pronóstico para las universidades, para la Universidad de Chile. ¿Vamos a lograr obtener un mayor financiamiento directo? Estamos peleando contra gigantes en este momento. Ellos están en... Están a cargo, están y a aparte cargo es un negocio el de las universidades, como bien decíamos. En este momento llegó la hora en que dejemos de lado lo que anhelamos y lo que quisiéramos de la Universidad de Chile y el trato del Estado con ella. Queremos ver cuál es el pronóstico. Claro, ¿qué escenario debemos enfrentar nosotros? ¿Qué es lo que como estudiantes? Yo creo que lo que hay que leer... lo que han escrito, por eso hacía referencia a lo de libertad y desarrollo, porque si ustedes ven, programa de gobierno de Piñera no fue muy explícito en una política sobre universidades. Entonces hay que ver cuáles han sido las posiciones, los estudios, los análisis en estos centros de opinión, en estos think tanks, como los llaman, de la derecha. ¿Qué es lo que quisiera? ¿Qué es lo que, cuando uno tiene referencias también de que determinadas personas, estamos hablando, vinculado a la libertad de desarrollo y a la Universidad del Desarrollo, por un lado, vinculados a la UDI, o sea, el Ministerio de Educación hoy día es un ministerio más afín, si lo viéramos en términos políticos, a la UDI incluso que a Renovación Nacional. Son además los únicos que tienen un proyecto político universitario además. Claro, vale. Ahora, en el aspecto religioso también tenemos que se vinculan bastante al Opus Dei. Los mismos ministros. El ministro, entiendo que el subsecretario y más de algunos otros funcionarios ejecutivos altos dentro del ministerio, que uno tendría que, yo no me atrevería a hacer pronósticos porque quisiera creer de que Joaquín Lavín es un hombre inteligente, que él ha dicho de que se ha desvinculado de su relación con la Universidad del Desarrollo, ojo, con la Universidad del Desarrollo y con el Instituto Profesional IP Providencia, me parece llama. No es solo la Universidad del Desarrollo, Universidad del Desarrollo que es fuerte en Santiago y muy fuerte en Concepción. Y ahora, creo que si él quiere hacer salir con aplausos como ministro y no salir con los estudiantes universitarios en contra, tendría que preocuparse de ser equitativo, tendría que preocuparse de no solo mantener, sino que incrementar el aporte fiscal a las universidades públicas. Entender lo que significa una universidad pública, aunque él haya estudiado en la Universidad Católica, aunque él sea o haya sido uno de los dueños de la Universidad del Desarrollo, de cuya junta directiva era vicepresidente hasta el día en que llegó al gabinete. Entonces, si él quiere, y él tiene sentido político, entonces si él quiere hacer una gestión medianamente exitosa, no podría dejar de entender lo que significa la Universidad de Chile, lo que significa la Universidad de Santiago, lo que significa la Universidad de Valparaíso, la Universidad de Playa Ancha, y entre las particulares, pero que tienen una vocación pública, universidades como la Universidad de Concepción, como la Universidad Austral, y como las otras universidades públicas a lo largo de Chile. Dejarlas de lado sería, yo creo que también sería para su él, propio suicidio. Su propio hundimiento, porque se necesita hoy día en Chile fortalecer la educación pública. Y eso yo creo, me atrevería a decir que la mayoría del país así lo entiende y desde luego la gran mayoría de los estudiantes universitarios. Muchas gracias por acompañarnos. Aquí Quedas en Radio Universidad de Chile, en Libre y Gratis, en conjunto con la radio Juan Gómez Millas. Nos despedimos entonces, María Olivia, muchas gracias. Gracias a ustedes, que estén bien, Carolina, Simón, que les vaya muy bien. Gracias. Gracias. Y a propósito de lo que conversábamos, nos vamos con Móvil Oil Special de Víctor Jara. estudiantes chilenos y latinoamericanos se tomaron de la mano, mandan dirun dirun din en este hermoso jardín. Momios y dinosaurios, los jóvenes revolucionarios han dicho basta, por fin basta. Que viene el guanaco y detrás los pacos, la bomba delante, la paralizante, también la purgante y la hilarante. Ay, que son cargantes estos vigilantes, el joven secundario y el universitario, con el proletario, quieren revolución. En la universidad se lucha por la reforma, para poner en la horma al viato y al nacional. Somos los reformistas, los revolucionarios, los antiimperialistas de la universidad. Estudiantes chilenos y latinoamericanos se tomaron de la mano, mandan dirun dirun din en este hermoso jardín. A momios y dinosaurios, los jóvenes revolucionarios han dicho basta, por fin basta. Estamos de vuelta ya con la maravillosa canción que acabamos de escuchar de Víctor Jara, aquí por los parlantes de la 102.5 Radio Universidad de Chile. Esto es Libre y Gratis. No se despeguen del programa porque ya volvemos después de esta pausa comercial. Y ya estamos de vuelta otra vez con Libre y Gratis, el programa de la FET en Radio Universidad de Chile, en conjunto con Radio JGM. A continuación vamos con la sección, la entrevista de contingencia, la entrevista política de esta semana, de este primer programa de Libre y Gratis en Radio Universidad de Chile, que se produce en conjunto con la radio Juan Gómez Millas. Oye, esta semana para inaugurar el programa, también considerando que somos parte de la Franja FET dentro de la Radio Universidad de Chile, tenemos un invitado de lujo. Nuestro invitado es de Cuba. Llegó el 2002 a Chile. Nació en Santa Clara, la misma ciudad donde está enterrado Ernesto Che Guevara. También asistió al funeral del Che Guevara. El 2004 ingresó a la carrera de medicina en nuestra universidad, en la Casa de Bello. Bueno, y finalmente el 2009 se consagra como el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Estamos hablando de... Julio Sarmiento. Bienvenido, Julio. Julio, bienvenido. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Mira, vamos a partir, ahora eres el presidente de la Federación de Estudiantes y la Federación, la FET, ha tenido un rol protagónico después del 27F, del 27 de febrero, del terremoto que sacudió nuestro país. Volvimos a retomar el protagonismo, ser el epicentro del protagonismo en la reconstrucción. Julio, cuéntanos un poco de cómo se ha gestado esto, cómo continúa hasta el día de hoy. ¿Cuál ha sido la labor también de la Federación de Estudiantes en el tema también de la reconstrucción? Bueno, nosotros como FETCH tomamos mano en el asunto desde el segundo día y estuvimos trabajando primero en la región metropolitana con muchos voluntarios, enviando en la fase de emergencia apoyo al sur en lo que era ropa, comida, materiales, etcétera. Y después empezamos a salir con brigadas de voluntarios que primero recorrieron toda la región metropolitana y después, apadrinando cuatro comunas del sur, empezamos a tener un rol en esas comunas que primero fue remoción de escombros, después pasó por Lolol, Parral, Paredones y Retiro. Yeah. Y ahí hemos estado desde entonces hasta lo último, que ha sido la construcción de viviendas de emergencia, y seguimos todavía inscribiendo voluntarios y mandándolos en viajes al sur que van a salir durante todo el mes de mayo. Para esto tenemos permiso de la universidad, porque a mitad de camino empezamos a ver de qué manera la universidad se plegaba institucionalmente a estas tareas. y hoy día existe un proyecto que se llama La U por Chile, que implica que a los académicos que participen se les dan todas las facilidades para poder desarrollar proyectos interdisciplinarios que busquen que nuestro trabajo en esas localidades no sea meramente circunstancial, sino que podamos institucionalmente tener un rol activo de apadrinamiento que permita que el apoyo nuestro sea efectivo y de largo plazo. La FECH directamente, Julio, ¿con qué otra organización está trabajando? O sea, ¿han recibido ayuda directamente del Estado? ¿Están trabajando con Un Techo para Chile? O sea, ¿de dónde reciben también ayuda? Primeramente recibimos muchas donaciones de todo el mundo. Y después esto, con la Teletón, disminuyó considerablemente. Ahí hicimos la campaña Luca por Nunca y harta gente donó recursos y con eso empezamos a financiar los viajes hacia el sur. Actualmente estamos ayudándonos con el apoyo que nos da la universidad, que pone a disposición profe, a veces nos presta los buses para poder ir al sur. Y con El Techo para Chile firmamos un convenio que implica que ellos ponen los materiales, nosotros ponemos los voluntarios, los transportamos, los alimentamos y los alojamos allá, y las municipalidades asignan las medias aguas y nosotros las construimos. ¿Hasta cuándo tienen programado seguir con las actividades de reconstrucción en el país? Bueno, construyendo media agua, vamos a estar hasta el 21 de mayo aproximadamente, que es cuando se cierra el plazo que estuvo en los compromisos iniciales para lo de las media aguas. Después de esto, nosotros queremos seguir ayudando a todo lo que tenga que ver con levantar esas comunas, hacerla postular a fondo, influir en los planes reguladores, contribuir a la urbanización y decididamente meternos en la reconstrucción. O sea, dejemos claro que la ayuda a la FECH no termina solamente con la construcción de las media aguas. Y es importante que nuestros auditores sepan que la FECH no solamente se dedica a reconstruir, es un actor social en Chile, y por eso mismo un tema muy importante que queremos entrar en este momento es que ya hay llamado a movilizaciones este 12 de mayo. Julio, sabemos que ustedes presentaron un petitorio que tiene una parte sobre reconstrucción, pero además busca... Existen también otras peticiones. Busca regular la educación superior y la educación pública en el país. Bueno, partimos de eso mismo, partimos de que estuvimos involucrados en el terremoto y entre asegurar condiciones para que las localidades se reconstruyan, también está asegurar condiciones para que los estudiantes permanezcan en la universidad y para que la universidad contribuya a la reconstrucción, haciendo que los estudiantes tengan la posibilidad de estudiar y esto les dé una oportunidad de movilidad social y una oportunidad de tener herramientas para ellos en sus propias localidades tomar las riendas de este proceso de reconstrucción. Entonces, lo que más nos preocupa es la deserción de los estudiantes y en función de eso hicimos nuestro petitorio. Fuera del petitorio que está directamente ligado con el tema de la reconstrucción, ¿cuáles son las peticiones que extrapolan este tema y que están también directamente vinculados con la educación universitaria? Sabemos que clamamos por mayor financiamiento, mayor paternalismo por parte del Estado hacia la universidad. Por una universidad también. Que se regulen ciertas entidades, por ejemplo, como los institutos de educación técnica superior. Y así una serie de cosas. Cuéntanos un poco esta otra parte del petitorio que agarra algo que es una lucha que viene de mucho atrás, pero que ahora estamos frente a un nuevo actor. Y que va en pro también de las modificaciones del sistema educacional. Bueno, si bien el petitorio se circunscribe al terremoto y busca la protección de los estudiantes, también estamos poniendo una posición de defensa frente a la agenda del ministerio. El ministerio ha planteado cosas como disminuir los aportes, o sea, cambiar los aportes que reciben las universidades, abrirlo al resto de las instituciones, modificar el consejo de rectores, abriéndolo a todas las universidades acreditadas, diluyendo la frontera entre lo público y lo privado, que la única opción de crédito sea el crédito conal del Estado, que es un crédito bastante usurero para los estudiantes, y a eso ellos han tratado de hacerlo pasar de alguna manera como agenda de terremoto. Las únicas soluciones que han partido al ministerio es esta beca de 30 lucas y la reapertura del famoso crédito conal del Estado. Y nosotros a eso queremos salir al paso. Entonces, el primer punto es que si bien nos acotamos al terremoto, nos acotamos desde una posición crítica a la ofensiva de la agenda del ministerio. Y enlazamos este tema con un punto que es fundamental, que es la exigencia de discutir con todos los actores sociales involucrados cualquier modificación a la institucionalidad o al financiamiento. Y con eso lo que queremos hacer es sentar las bases de un movimiento que logre cuestionar esa agenda ministerial privatizadora, neoliberal, que busca diluir la educación pública, y creemos que este 12 de mayo puede ser el punto de partida con este petitorio inicialmente acotado de un movimiento que vaya profundizando las demandas, que vaya sumando actores y que logre configurar una posición desde el mundo social fuerte, crítica, contundente y propositiva hacia lo que es la agenda del ministerio, apostando a una reforma en el sistema de educación superior. Bajo tu mirada, Julio, y también como estudiante y también como presidente de la FECH, ¿cuál crees tú que es el escenario que nos espera como estudiantes estando la derecha en el gobierno? Teniendo en cuenta que tenemos a Joaquín Lavín, le preguntamos a María Olivia lo mismo. Claro. Joaquín Lavín, que proviene, es de los fundadores de la Universidad de Desarrollo, proviene y desembarcó al Ministerio del Mundo de la Educación Privada. Que en el fondo tenemos a los magnates de la educación privada en el gobierno. O sea, ¿qué nos espera a nosotros como estudiantes y a qué nos tendríamos que atener? Bueno, efectivamente el panorama es adverso. El conflicto de interés que tiene la gente que está hoy día administrando el Ministerio hace que tengan una predilección o una predisposición a favorecer la educación privada. Y eso es complicado porque Chile necesita un sistema de educación público fuerte. y el sistema que tenemos hoy día configurado en torno al Consejo de Rectores no está dando abasto para resolver esas necesidades, ni está regulado en función de que los aportes que se reciben por parte de las universidades tienen que ver con criterios históricos. Y nosotros apostamos a que exista una educación pública consolidada que permita que los estudiantes de estrato socioeconómico, sobre todo más vulnerables, no tengan como única opción, porque no les dé el puntaje, porque no tuvieron buena formación en la media, de irse a la educación privada. Y para toda esta, para el petitorio, para lo que les está pidiendo en este momento al Ministerio de Educación, ¿es más adverso tener a la derecha que a la concertación? ¿Cambia el escenario? Definitivamente sí. Si vemos las políticas, si bien van en la misma línea de lo que planteaba la concertación, que nunca fue muy, digamos, de fortalecer las universidades públicas, esto se viene con mucha más solidez y es explícito que quieren simplemente diluir cualquier diferencia que existe entre las universidades públicas y las universidades privadas. Y a esto, a los estudiantes les afecta, porque las opciones que le dan son estudiar en universidades privadas, con poca regulación, con poca calidad, y más encima tener que optar a mecanismos de crédito que son totalmente privados y que son totalmente malos con los estudiantes, producto de que tienen que pagar mayores intereses, de que no son cobrados los créditos por las instituciones, sino que son cobrados por la banca, de que los aranceles que cobran no tienen ningún tipo de posibilidad de bajar si no se le pasa la plata a las instituciones, y estudian en ambientes que no fomentan el pluralismo, ni la participación, ni todas esas cosas que la educación pública tendría que formar, en la línea de que acá lo que se crean en la Universidad de Chile no son solamente profesionales para el sistema, son ciudadanos. Y creemos que en Chile tiene que haber una educación pública que forme ciudadanos, y por eso estamos luchando, frenando esas políticas privatizadoras, esas políticas que buscan diluir cualquier diferencia y cualquier compromiso con lo público, y que buscan simplemente hacer que los mecanismos de financiamiento sean una subvención más al lucro y al negocio de la educación. Julio, estamos conscientes ya con María Lía, lo que nos contaba y lo que nos cuentas tú ahora, de la crisis que estamos viendo en este momento, que se va a acentuar con el gobierno ahora de derecha que está. Aprovechemos este espacio, el espacio de los estudiantes de la Universidad de Chile, tú como presidente, para que llames al estudiantado, a los universitarios, a asistir a la movilización para el 12 de mayo. Así es, bueno, los que me escuchen, nosotros estamos haciendo esta movilización protegiendo primero a los estudiantes de que pueden estar damnificados por el terremoto, frenando las ofensivas iniciales de esta agenda, pero esta movilización entendámosla como un proceso que empieza acá y que busca sumar a más actores. Si alguno hoy día no se siente muy representado por el petitorio o cree que el petitorio no es suficientemente profundo en tocar ciertos temas, pensemos que esto es un puntapié inicial. Esto busca simplemente generar el cerco, salir con una frenada inicial a estas políticas como el aumento del crédito económico del Estado, y busca ir profundizando las demandas, ir dando discusiones cada vez más amplias, ir sumando cada vez a más actores. Y lo que hay detrás de este petitorio, aunque sea acotado inicialmente, es el inicio de un movimiento que busque cuestionar a la educación desde todos los niveles y con todos los actores. Entonces, siéntanse llamados, siéntanse involucrados. Hoy día se necesita parar esta agenda del Ministerio para asegurar condiciones de subsistencia de la educación pública, y se necesita avanzar incluso, avanzar más en hacer que estudiar en una universidad privada no implique que no existen más opciones que las condiciones que pone el mercado, sino que tenemos que asegurar protección, regulación estatal, condiciones de financiamiento dignas que no impliquen más alzas de aranceles, y una protección que no implique endeudamiento como se ve hoy día con el crédito económico del Estado. A eso apostamos en el largo plazo, y el puntapié inicial lo estamos dando con este petitorio, pero es parte del mismo proceso. Se puede profundizar más, se pueden sumar a más actores, se pueden incluir más puntos y se puede llegar mucho más a fondo apostando a esta reforma de largo plazo. Julio, estamos hablando también dentro de este mismo contexto de la unión que tiene que tener la Universidad de Chile ya a estas alturas para enfrentar el escenario que nos espera. Entendemos también que la rectoría es parte importante dentro del diálogo establecido con el gobierno. ¿Qué pasa con el escenario de la rectoría? Ya vimos que están pasando Víctor Pérez y Raúl Morales a segunda vuelta. ¿Qué tipo de rector necesita la Universidad de Chile para generar un buen diálogo entre los estudiantes, entre la rectoría y también entre el ministerio, para que las demandas también de los estudiantes sean escuchadas y fácticas a corto plazo también? Bueno, nosotros necesitamos un rector en este panorama que sea capaz de plantearse firmemente frente a la agenda del ministerio, que sea capaz de decir no cuando las políticas no sean beneficiosas para la educación pública en Chile, que sea capaz de defender condiciones para los estudiantes, pero no solo en lo externo, no solo en el discurso, también en lo interno. Necesitamos un rector que sea capaz de ponerle un freno a las alzas de aranceles que se ven dentro de la Universidad de Chile, que sea capaz de deselitizar esta universidad, porque no es admisible y no es justificable que una universidad pública como esta cobre tan caro como cobra y tenga estudiantes de los sectores socioeconómicos que no necesitan mayores privilegios que los que ya tienen. Y esas políticas tenemos que impulsarlas en este tiempo, sobre todo si vamos a exigirle con fuerza más financiamiento al Estado para nuestras universidades. tenemos que aumentar la matrícula, tenemos que redistribuir mejor el presupuesto para poder crecer en concordancia con nuestras propias aspiraciones y no en función de las posibilidades que nos dé el mercado. Y esos son los desafíos del próximo rector. Entonces, ¿quién es el? Ya tenemos dos opciones. ¿Es Víctor Pérez o Morales? No puedo decirles eso porque el Pleno decidió que teníamos que mantenernos neutrales. Así que lamentablemente es una pregunta que no puedo contestar. Bueno, oye, Julio, estamos ya en el tiempo. Para terminar, queremos preguntarte cuáles son las actividades que tiene programada la FED de aquí todo el 2010. ¿Cuáles son las actividades que se llenan? Bueno, vamos a partir con esta movilización el 12. Vamos a tener seguramente un calendario ajetreado de movilizaciones y estamos pensando en muchos más proyectos. La Federación ha activado secretarías que buscan responder a las inquietudes de los estudiantes y se pueden organizar ahí para problemas de género, problemas académicos, problemas de deporte, de bienestar, de cultura, y ese tipo de actividades las estamos desarrollando con extensiones populares. Presentamos proyectos para hacer la fiesta de la primavera, rescatar la gran fiesta de la primavera tan emblemática. Queremos hacer actividades de discusión en las distintas facultades a través del área de proyectos, generar fondos concursables para apoyar iniciativas chicas que salgan de las facultades, y vamos a estar a través del pleno, a través de los centros de estudiantes, de los consejeros, canalizando cualquier inquietud que salga de las facultades. La federación está para representar a los estudiantes, para trabajar por ellos, pero solo necesita que se acerquen a ella. Tenemos todas las puertas abiertas. Por supuesto que sí, y queremos una federación además que dé cuenta de la heterogeneidad de intereses que existen en la Chile. Si hay cabros que son de derecha, de izquierda, son vegetarianos, son ambientalistas, son feministas, lo que sea, hay un espacio en la federación para trabajar en eso. Julio, y algo ya que comprende más al área de comunicaciones, Sebastián Piñera todavía no se desliga del canal Chilevisión, y ahora que estás acá en el Instituto de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, ¿cuál es tu posición frente a qué debería pasar con el canal? Ya académicos se han pronunciado hace poco, se pronunciaron para que el canal vuelva a estar en manos de la Universidad de Chile. Nuestro actual rector también, Víctor Pérez, se hizo presente con un comentario de que la mejor solución finalmente sería que se devolviera el canal a la Universidad de Chile. ¿Está dentro de la agenda de la Federación de Estudiantes? O sea, ¿se ha tomado en cuenta? Sí, nosotros tenemos que tener medios de comunicación propios, no podemos contar con el duopolio de la prensa ni con una televisión que no responde para nada a las necesidades ni de la sociedad, digamos, en cuanto a lo que son sus aspiraciones, la necesidad de plantear temas, tocar ciertas discusiones, etcétera. Y la forma de hacerlo, una, rescatar nuestro canal; dos, aprovechar la ley de televisión digital que tiene que discutirse para asegurar tener una frecuencia en ese espacio; potenciar la Radio Universidad de Chile, que hoy día recibe muy poco presupuesto de parte de la universidad y es un centro estratégico; y desarrollar el Instituto de Comunicación e Imagen, que ojalá pase a ser una facultad y tenga los recursos necesarios para crecer y constituirse en un referente comunicacional a nivel nacional, que forme suficientes profesionales, que tenga solidez en sus medios de comunicación propios, que forme profesionales también comprometidos con otras cosas. Hay iniciativas importantísimas que se están haciendo acá en Juan Gómez Milla, la red de medios comunitarios, se están apoyando las iniciativas que tengan que ver con radios locales, barriales, comunitarias, y por ahí yo creo que va la cosa de desarrollar las comunicaciones, y el rol de la Universidad de Chile, de nosotros los estudiantes, es fundamental en eso. Como FECH estamos absolutamente comprometidos con esas demandas. Claramente yo creo estar completamente de acuerdo, aparte estamos ya en un programa de la Universidad de Chile. Estamos ganando espacio con nuestro nuevo programa Libre y Gratis. Así que ya vamos cerrando. Dejemos en claro de... Queremos agradecerte, Julio, por haber venido al programa. Y le recordamos entonces a los auditores de nuestro programa que el llamado es este miércoles 12 a movilizarse por la educación pública de calidad. Así que están todos invitados, chicos, a movilizarse. Julio, muchas gracias, nuestro invitado Prime, por así decirlo, estamos de locales hoy día. Así que muchas gracias, chicos, todos invitados, recuérdenlo bien, 12 de mayo, a movilizarse por nuestra universidad y por la educación pública. Muchas gracias a ustedes. Y justa que todos tengan acceso, no solamente algunos, como decía Julio. Por supuesto que sí, y mucha suerte con el programa, ¿eh? Y a los auditores que no se despeguen de esto, que esto va a seguir toda la semana, y esperamos que sea un buenísimo programa. Muchas gracias. Hasta luego. Y esta fue la entrevista a Julio Sarmiento, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, quien habló sobre la actual situación de la universidad pública y lo que se viene en la FED 2010. Así que atentos, chicos, porque durante todos nuestros programas vamos a estar atentos a lo que está pasando y a lo que va a pasar relacionado con movilizaciones y con los proyectos también de la Federación de Estudiantes. Lo escucharon en Libre y Gratis, el nuevo programa de la FED en Radio Universidad de Chile, en conjunto con Radio Juan Gómez Millas. Oye, Simón, te cuento que tuvimos una invasión en el programa. Así me di cuenta, llegó un personaje con guitarra. ¿Por qué no lo presentas, Carolina? Oye, tenemos en nuestro estudio, acaba de ingresar José Reyes. Él es coordinador de la Secretaría de Trabajo Voluntario de la FED. También es estudiante de música de nuestra querida universidad. José, ¿cómo estás? ¿Qué haces en nuestro programa invadiéndolo, hombre, por Dios? Estoy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? Y es políticamente correcto, además, parece. Claro, he aprendido mucho en estos meses en la FED. Me parece, cuéntanos un poco de tu trabajo en la federación. Bueno, la verdad es que yo no pertenezco a ningún colectivo político, estaba bien alejado de la federación, y por todo el cuento del terremoto, sentí la necesidad de incorporarme al trabajo y de ahí que estoy en la FECH trabajando. Oye, José, yo tengo un dato anecdótico igual del José, aparte de toda la labor que realiza en la FECH. No. José. ¿De qué dato estamos hablando acá? Parece sí que ustedes están pactados. No, si yo el recién lo vengo conociendo. ¿Qué conste? ¿Qué tipo conste de dato van a dar? ¿Qué conste? Oye, no hablamos de esto antes del programa. No está pautado si tú invadiste nuestro estudio. Oye, José es el creador del jingle de la campaña Luca por Nuca de la Universidad de Chile. Sí, era eso. Yo creo que era otro dato. Tú eres el gestor de que escuchemos cada tanto en los pasillos de Juan Gómez Milla. Luca por Nuca. Eso es culpa de los controladores. Pero la verdad, felicitaciones, porque en verdad el jingle es bastante pegajoso. Yo he visto a mucha gente cantarlo en los pasillos de las diferentes facultades que recorremos. ¿Sabes qué? Es tan bueno que me dieron ganas de escucharlo, José. Tenía algo preparado. Yo creo que igual viniste acá por algo. Revisemos el bolsillo, por favor. Pucha, justo ando con la guitarra, pero no la traía para eso. En realidad andaba... Ay, la tenía en el bolsillo, como Dora la Exploradora. Entonces vamos a presentarlo como corresponde a José Reyes. Oye, pero no está preparado. Es una improvisación. Mira, bueno, lánzate con algo. Yo creo que ni sé con José. ¿Sabes qué? Te propongo algo, José. Dale, mira, tú ahora vas a improvisar algo. ¿Ya? Y si es que sale esto bien, te ofrecemos incorporarte al programa para la sección cultural. ¿En serio? ¿Qué te parece? Sí, José, además necesitamos jingle. Estamos en marcha blanca, así que necesitamos jingle. Estamos medio pobres recursos. Entonces vamos a presentarte cómo corresponde José Reyes, el creador del jingle de la campaña de la FET, Luca por Nuca, por primera vez en vivo en radio. Universidad de Chile, oye, para Libre y Gratis. Suelta una Luca por Nuca. No se haya apretado, anda a depositar. 001-698583. Dime 30. Ponte con la fe. Buenísima la actuación del José. Me encantó. Gracias. Estaba preparado. Oye, mira, José, vamos a hacer lo siguiente para la prueba. Si pasas esta prueba, te incorporas a la sección cultural. Pero ¿cuál va a ser la prueba? Así como saliste del paso esto tocándonos el jingle de la FED, ¿ya? Queremos que... estamos sin jingle, sí. Estamos en marcha blanca. Estamos en marcha blanca, estamos súper pobre de recursos, José. No tenemos para pagarle a un músico. Yo creo que eres súper capo y súper seco, así que nos podríais tocar o improvisar algo que se acerque. Y ahora viene lo que les habíamos prometido. José va a tirarse a los cocodrilos y presentar nueva cortina del programa desde aquí hasta el infinito del programa. Estamos medio cortos de cortina, de presupuesto, así que tírate algo. Ya, pucha, voy a ver qué se sale algo. Lo que salga, dale. Libre y gratis. Como pasar de Barça al Real Santiago. Libre y gratis. Libre y gratis. Como la primavera. Libre y a ti. Me encantó. Oye, contratadísimo, José, para la próxima semana. Desde la avisamos que José tiene una sección ya, la sección cultural, y nosotros tenemos el nuevo jingle o la cortina del programa. Estos términos. José, te pasaste increíble, no acabé de salvar. Gracias. Y de verdad, una oportunidad que nunca había visto en mi vida. No lo Yo puedo creo creer. Que nunca lo pensaste. Estoy tan emocionado. Y siempre lo soñaste. El minuto de fama se convirtió en un puesto de trabajo al final. Gracias. Quiero mandarle un saludo a toda mi familia. No tenemos tiempo. Este fue el primer capítulo de Libre y Gratis. Recuerden que esto fue una marcha blanca. Los esperamos la próxima semana de 7 a 8 aquí en la 102.5 Radio Universidad de Chile, porque esto es Libre y Gratis.